A fuerza de poner entrega se cobró el amor. Se subió de San Matías hasta el cielo. Se soñó en las cuestas del Albaicín y se abrió el brocal del Pozo de la Madalena. Al cabo de 1000 músicos, 50 marchas propias, nos vamos al encuentro de 40. 40 años casi en la batalla, de hacer de lo cofrade melodía, de ver nuevos milagros por Vergeles. 40 veces tengo que deciros que esto es todo gracias a vosotros, los músicos que fueron y serán, los músicos que hacen la decana.